versículo que Dios me daba para hoy en Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6 solamente. Proverbios 27, 5 y 6, lo vamos a leer de una manera unida. ¿Ya estamos listos? Ay, no sé si están listos o no. ¿Están listos? Muy bien, vamos a leerlo así en su lugar. Amén. Dice la palabra de Dios: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Una vez más, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradezco que tú estás en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que estás haciendo. Gracias por la alabanza, por la vida de tu sierva que ministró a las familias. Y yo te pido que la obra que has comenzado la continúes, Señor, a través de la palabra. Te pido, Señor, que toda obra del diablo en contra de las familias y en contra de mis hermanos en este lugar sea destruida hoy. Atamos principados, potestades, y declaramos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a hacer todo lo que quiera en nuestras vidas y va a transformar nuestros corazones en el nombre de Jesús. Declaramos hoy que esta palabra es buena, Señor. La tierra de los corazones de mis hermanos es buena, donde la semilla va a dar fruto al 100 por 1, y las transformaciones que han comenzado en las familias van a continuar en este lugar en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, restauración en medio de las familias. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Está listo, hermano? Proverbios 27:5 declara: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y el Señor lo que me mostraba a través de este versículo es que algunos de nosotros, aunque decimos amar a alguien, y aunque creemos que, o tal vez no lo creemos, de verdad amamos a las personas, no lo demostramos. Y el versículo dice: mejor es amor, perdón, es reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces, ¿de qué te sirve a veces amar a alguien si no lo demuestras, si no lo manifiestas? Y por eso cuando Abigail juntaba a las familias, entendía yo que este pasaje va dirigido a nosotros como familias, porque muchas veces como padres no sabemos manifestar nuestro amor a nuestros hijos, no sabemos manifestar nuestro amor a nuestro cónyuge o esposo o esposa. Nos escudamos mucho en que, bueno, es que a mí no me enseñaron, es que yo soy muy seco, es que a mí nunca me dijeron cómo, mi padre fue así conmigo, yo tengo que hacer así con mis hijos. Pero la Biblia enseña que de nada sirve que tengas amor si no lo manifiestas, si el amor está oculto. El día de ayer, los que fuimos a la clase de allá de siervos, y veíamos cómo el pastor de la iglesia de allá se chutaba a los hermanos por allá con vara dura, y decíamos: ay, gracias a Dios por nuestro pastor, porque no nos va como aquellos. Pero a veces es mejor eso que el decir que amamos a los hermanos y no hacer nada por ellos, de acuerdo a este versículo. Porque es mejor una reprensión, pero vaya que estas eran reprensiones bien buenas y bien fuertes. Pero es mejor eso que decir que amas a alguien y no demostrarlo. Este mismo versículo en nuestra traducción dice: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Y muchos de nosotros queremos escudarnos en decir: soy su padre, él sabe que como su padre lo amo, pero él no lo siente. Ay, ¿cómo no la voy a amar si es mi esposa? Pues aunque sea, dígaselo. Hace poco escuchaba a un hermano de más edad, y él decía: no, eso a mí no se me da, no, es que yo no sirvo para eso, no, es que yo soy bien seco. Pues dígaselo, caray, ¿qué le cuesta? No, es que a mí no me enseñaron, no, es que yo no sé hacerlo. Pues dígale nomás un te quiero, un te amo. No, es que a mí no me enseñaron. Ay, ay, ay, como diría ahí el famoso personaje: ya, ya, cállese, que me desespera. Porque, ¿de qué sirve, hermano, nosotros armar a alguien si el amado no se siente amado por nosotros? Y esas son muchas de las circunstancias, o es la realidad en muchas de nuestras familias. Hay esposas que no se sienten amadas. Hay esposos que se sienten rechazados. Hay hijos que se sienten rechazados por sus padres. Hay padres que se sienten rechazados por sus hijos. Pero una cosa es realidad: todos se aman. Todos se aman. solamente que su amor está oculto. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, retener lo bueno. Porque a veces caemos en el error de amar a alguien y no manifestarlo, pero en otras circunstancias, saliéndonos del ámbito familiar por sangre y tal vez viniendo al ámbito familiar como hermanos en Cristo, a veces de verdad no nos amamos, solo lo fingimos. Y ese también es un error que la Biblia quiere que hoy corrijamos en este lugar, hermanos. Es probable que usted aquí de verdad haya aprendido a amar a sus hermanos, pero aún no lo demuestra. Y de eso no sirve nada. Pero peor aún, hay aquellos que ni sienten nada, pero bien que lo fingen. Eso tampoco está bien. Tenemos que aprender a amarnos de verdad. Y si tú de verdad amas a alguien, se lo tienes que demostrar. Y esto sí le va a gustar a los jóvenes. Joven, si tú amas a alguien, pues lánzate, hombre. De nada sirve que ames a alguien si no se entera nunca. Alguna vez escuché a un joven, adolescente por cierto, cuando salió de la secundaria, y ya ahí cuando se están firmando las playeras y hacen su salida, una chica fue y le dio una cartita. Y en la cartita cuando la lee le dice, es que yo todos los 3 años que estuvimos aquí yo te amé mucho y eras mi amor platónico. Y decía esta persona, ¡ay! ¿Por qué no me dijeron antes? Y este es un claro ejemplo de lo que la Biblia dice, porque pues ¿de qué sirve que sí, que no? Si nunca se enteraron, ¿sí o no? Romanos 12:10 también dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. La Biblia habla en muchas partes que tenemos que amarnos, y tenemos que amarnos con amor fraternal. Fraternal quiere decir que te amas como hermano. La Biblia no espera de nosotros, hablando ya como iglesia, Dios nos adoptó a todos como hijos, y todos somos hijos del mismo Padre. ¿Cuántos hijos son aquí de Dios? Todos somos hermanos. No nos comportamos como hermanos, no nos creemos hermanos, somos hermanos. ¿Cuántos son hermanos aquí? ¿Y cuántos reconocen que todos los que están aquí son sus hermanos? Tenemos que amarnos con amor fraternal. ¿Ha escuchado usted hablar de las fraternidades? Son aquel grupo de gente que decide, que tiene un fin en común o tiene algunas cosas en común, que decide tratarse como hermanos. Y las fraternidades, que tienen sus reglas y tienen sus lineamientos y sus reglamentos, de verdad que buscan amarse como hermanos, tratarse como hermanos. Pero muchas veces en la casa de Dios no hemos aún aprendido a amarnos como verdaderos hermanos. Aquí hay hermanos nuestros que están pasando necesidad, que si le pasaran a algunos de nuestros hermanos sanguíneos, no dejaríamos que pasaran. Pero como congregación todavía nos está faltando un pasito más para de verdad tratar y ver a mis hermanos como mis hermanos. Hermanos de sangre, hermano, porque todos tenemos la misma sangre, que es la de Cristo. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y nos está faltando un pasito para cuando vemos la necesidad, hacer algo más que ir a orar. De verdad que es bueno orar. Pero si fuera mi hermano en Cristo, mi hermano de verdad, con el que crecí, con el que viví cosas, seguramente no lo dejaría pasar lo que está pasando. Y hoy la Biblia nos va a exhortar y nos está exhortando a que si nos, de verdad nos vamos a amar, y si de verdad sentimos amor por mis hermanos, hagamos algo. Hagamos algo. Amén. Vamos a irnos a 1 Juan 4:7. Este pasaje lo conoces, vamos a leer 3 versículos de ahí. Primera carta de Juan 4, versículos 7 al 9. ¿Lo tenemos? Váyame siguiendo con su vista. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces la gente que no ama es porque ni conoce a Dios ni es nacido de Dios. Porque una muestra inequívoca de que eres nacido en Dios es que amas. Una muestra inequívoca de que conoces a Dios es que amas. ¿Amén? ¿Me creen? Y conoce a Dios. Luego dice, el que no ama, aquí lo confirma, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora vamos a leer el siguiente juntos. Dice, en esto se mostró, ¿sí estamos todos ahí? Juntos, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Di conmigo, mostrar. Repite conmigo, mostrar. ¿De qué hubiera servido que Dios nos amara tanto si no lo hubiera mostrado? Y en este versículo vemos que Dios nos amó tanto que lo mostró. Y la invitación de Dios para ti hoy es que si tú amas a alguien, lo muestres. Porque amar a alguien en secreto o ocultamente no sirve de nada. ¿Amén? Creo que el mensaje es muy sencillo, hermano, muy claro de entender. Pero desafortunadamente, la Biblia es tan puntual en este punto porque seguramente en algo tan sencillo y tan fácil, fallamos. Fallamos cuando decimos al hermano, mi hermano, te amo en el amor del Señor. Y a veces de verdad no lo estamos amando, lo estamos fingiendo. A veces vemos a los hermanos en problemas, en necesidades, y no nos interesamos. Bueno, en los que sí los vemos, a veces no hacemos nada. Y en otros de plano ni nos interesamos en saber qué está pasando a mi hermano, qué está viviendo mi hermano. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta congregación? Mi hermano pastor hace poco predicaba de eso también en un jueves. Y incluso él nos decía, ¿cuántos se saben los apellidos de sus hermanos? Y yo creo que hasta la fecha hoy, al menos aquí su servidor, no me sé los apellidos de todos. Porque a veces no nos interesamos ni en lo más mínimo en los demás hermanos. Cuando nos llamamos hermano y decimos que como iglesia nos amamos. Pero ¿sabes una cosa? Dios oró para que nos amáramos y fuéramos uno. Como el Padre y Él son uno. Y dio la razón, dijo, cuando sean uno, el mundo va a ver que tú me enviaste. Y lo van a ver en nuestra unidad. Si queremos que la gente allá de verdad se convenza de que Cristo es el Salvador del mundo, algo tenemos que hacer aquí interno nosotros, entre nosotros. Y la invitación de hoy de la palabra es, haz algo, demuestra, muestra tu amor. Dios mismo nos amó tanto que no se lo pudo aguantar, lo tuvo que mostrar. Y tú como persona que dices amar a alguien más, lo tienes que mostrar. Tu amor oculto no sirve de nada. Vale más aquel que llega y te regaña que aquel que finge o piensa que te ama o de verdad te ama, pero no lo demuestra. A veces los regaños que tus hijos reciben en la escuela valen más que lo que tú crees que es amor hacia tus hijos. Porque allá sí los regañan a veces bien. Y a veces hasta te molestas cuando alguien te toca a tus hijos. Pero pues vale más eso, hermano, a que de plano no reciban nada. Hoy es día y la Biblia nos invita a romper esas barreras, a romper esa fealdad. Si tú eres de los secos, a que te mojes. Si tú eres de los fríos, a que te calientes. Y que hagamos algo por demostrar nuestro amor. En tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos. ¿Por qué no pensar hoy en algo que tú puedes hacer por tu cónyuge que le gusta y que no lo haces o que seguramente no lo haces? ¿Puede ser tan simple, varón, con un decirle te amo, un escribirle un párrafo de 5 líneas, de 3 líneas? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste una cartita a tu esposa? No sé si esos fueron espíritus inmundos que estaban y haya que reprenderlos o el espíritu de las mujeres ahí de... ¿Y cuándo fue la última vez, mujer, que hiciste algo que a tu esposo le gusta? ¿Cuándo fue la última vez que le diste la sorpresa a tus hijos de salir como familia? A los hijos les gusta a veces más salir juntos que los juguetes. Y a veces disfrutan más las salidas en familia que otras cosas. Pero hoy es día, iglesia, de que hagamos algo diferente, de que rompamos algo y nuestras familias sean más fuertes. Se ha dicho 1,000,000 veces que familias fuertes hacen iglesias fuertes, familias fuertes hacen sociedades fuertes. Y Dios lo sabe, y Abby lo decía hace rato, y lo dijo, ella veía cómo Dios le mostraba que lo más importante que creó fue la familia. Y para mí esa fue la confirmación de este mensaje. Porque Dios quiere restaurar las familias. Y Dios ha trabajado en tu interior. El jueves veíamos que los ríos de agua viva fluyen del interior hacia afuera. Y Dios ha trabajado en tu interior. Deja fluir también el amor. A veces nos es más fácil abrazar a un desconocido que a veces a nuestra pareja, a nuestros hijos. A veces nos es más fácil ir a darle o hacer un favor para alguien que apenas va llegando. y decimos es que es el amor de Dios, muy bien, pero empieza por tu casa también. Empieza también con nosotros como hermanos. Primero tienes que empezar en tu casa. Tienes que empezar también en esta familia. Somos hermanos en Cristo. Y hay un gran secreto en eso, hermano. Nos está faltando hacer eso para que más gente llegue. Nos está faltando hacer eso para que el Espíritu Santo pueda hacer algo distinto. El Señor me mostraba algo en Hechos 2. Te voy a invitar a que me acompañes a Hechos 2. Hechos 2, a partir del versículo 43. Te voy a mostrar aquí lo que Dios me mostró. Y es el libro de Hechos que narra la primera gran campaña evangelística que hubo en la iglesia, como iglesia. Primero se derramó el Espíritu Santo en el Pentecostés y vino la gran primera predicación de Pedro y se convirtieron 3,000 personas. Estas 3,000 personas se integran a la iglesia y la iglesia empieza a caminar como iglesia. Y fíjate la gran campaña de evangelización que hubo en estos primeros tiempos. ¿Listo? Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las maravillas y señales, hermano, son necesarias. Es necesario seguir teniendo sed de cosas sobrenaturales y de buscar que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Amén. Pero al mismo momento, dice el siguiente versículo, todos los que habían creído estaban y tenían y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Conociendo las necesidades de los demás? Y perseverando, ¿cómo? ¿Qué más? Sígale. ¿Qué más? Ahí está lo que hacía la iglesia. Eso es lo que la iglesia hacía. Y Dios en respuesta hacía algo, que es el último versículo. Y dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Y a veces, iglesia, nos hemos heredado algunas, ¿cómo decirlo?, estrategias de iglesias anteriores, de generaciones anteriores, que dieron mucho resultado para ganar gente para Cristo, como las campañas que hemos hecho, u otras cuestiones que hemos hecho. Pero aquí, hermano, Dios traía a la gente. Y yo te pregunto, aparte de las señales y milagros, ¿qué otras cosas hizo la iglesia para que la gente llegara? Solamente estaban unidos, veían por las necesidades de ellos mismos, invertían en lo económico también para la iglesia. La Biblia dice que hasta las casas vendían para poder llegar aquí y compartir con los demás. Tenían en común todas las cosas, alababan juntos, partían el pan juntos. ¿Qué más? Juntos. Iban al templo todos los días, por cierto. ¿Te das cuenta? Y Dios se agradaba tanto de eso que la respuesta del cielo, siempre que hagas algo en lo espiritual que Dios le agrade, hay respuesta del cielo, hermano. Y la respuesta de Dios para esto era que la gente seguía llegando, y seguía llegando, y seguía llegando. No nos equivoquemos, iglesia. Salud. Es cierto que las campañas dan fruto, es cierto que Dios puede hacer algo ahí, pero la gente llega por cuando la iglesia está junta. Jesús también lo confirmó y dijo, para que sean uno, para que la gente crea que tú me enviaste. Cuando vean nuestra unidad. Pero para eso, hermano, el amor que dices tener, lo tienes que mostrar. El amor que tienes dentro y que Dios puso en ti, algo tiene que hacer para salir. De alguna forma se tiene que mostrar. Alguna vez lo predicamos hace tiempo y se ha predicado. Amar es un verbo incompleto si no tiene otro verbo que haga algo que demuestre que estás amando. Y Dios lo demuestra porque dijo, por de tal manera amó Dios al mundo que dio. Así que de tal manera amas tú a tus hijos que haces algo por ellos. Siempre tiene que haber otro verbo con eso. Pero tiene que salir tu amor. Se tiene que mostrar tu amor en tu familia. Se tiene que mostrar tu amor en tu congregación. Se tiene que mostrar y sentir en este lugar el amor los unos para los otros. Se tiene que demostrar. Y te vas a sorprender el día que alcancemos esa unidad que Dios quiere, porque la gente empezará a entrar por esa puerta. Dios ya nos lo ha mostrado, hermano. Hay gente que entra. ¿Y tú les has preguntado alguna vez quién nos invitó a entrar? Cuando hemos hecho las cosas bien, la gente empieza a entrar. Y hay cositas que nos falta afinar. Pero de verdad que la gente va a seguir entrando por esa puerta cuando alcancemos y podamos demostrarnos el amor los unos a los otros. Te voy a invitar a que vayamos a Romanos. Romanos 12. Romanos 12, a partir del versículo 3. Consejos de Pablo para la iglesia. Este primer versículo de Romanos 12, 3 lo predicamos hace unas 2 o 3 semanas. Cuando Dios decía que tenemos que aprender a ver a todos en la correcta dimensión y los tenemos que ver como superiores a nosotros si queremos aprender a servirlos, y que tenemos nosotros que aprender a vernos también a nosotros en la correcta dimensión. ¿Lo tienes? Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Empieza a hablar a la iglesia y darle unos consejos. Después de que te habla de que tú estés en tu correcto lugar, en que pienses en ti en la posición correcta, empieza a hablar de los dones y dice: porque la manera que un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Ahí está hablando también de unidad, hermano. Está hablando de funciones, pero también de una unidad que debe haber entre los miembros del cuerpo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, empieza a hablar de dones. Profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O al que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Y al mismo nivel, donde está hablando de dones, donde está hablando de funciones, donde está hablando de cosas muy espirituales, según nosotros, empieza a hablar, el amor sea sin, porque el amor está al mismo nivel que los dones, y no es que más, porque en la carta de 1 Corintios lo pone arriba de los demás dones. Aborrecer lo malo, seguir los buenos, y sigue hablando: amaos los unos a los otros con amor, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Porque así como anhelamos dones, anhelamos ministerios, anhelamos otras cosas, tenemos al mismo nivel que estar pensando en el amor los unos con los otros y pensar en el amor fraternal. De nada sirven los dones si no tenemos amor fraternal los unos por los otros. De nada sirven otras cosas si el amor no está presente. No lo está poniendo más abajo, hermano. No es como deseable que se amen entre ustedes. Es un se tienen que amar. Amamos los unos a los otros con amor fraternal. El amor sea sin fingimiento. No vale que aquí le hagas como que te cae bien o como que lo amas. Lo tienes que amar. Luego sigue diciendo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviéndose al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y recargados de nuevo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí sigue hablando de unidad, y para que me te quede claro, dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Luego sigue diciendo: no seas sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, todos estos dones, todo lo que aquí Romanos está narrando, hermano, ¿cuánto de estos puntos tienen que ver con la interacción con alguien más? Todo. Todo. Y yo quiero que tú notes cómo va hablando de unidad, de compartir, de ver con las necesidades de los santos, revuelto con los dones, revuelto con la administración, porque todo es importante. A veces nos deslumbra lo sobrenatural, pero no podemos pasar a lo sobrenatural si estamos perdiendo de vista lo que sí tenemos que hacer en lo natural. La unidad es básica, es necesaria, es un pilar de la iglesia. Es tan necesaria que si no hay unidad, la gente no viene sola, Dios no la manda. En otro libro, Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. No lo podemos ganar nosotros si Dios no nos lo da. El que da el crecimiento es Dios. Y de acuerdo a Hechos, a lo que leímos en Hechos hace rato, Dios les dio el crecimiento, ¿sí o no? Cuando ellos estaban viviendo unánimes, juntos, y compartían para las necesidades de los unos, y partían el pan juntos, e iban a la iglesia juntos y adoraban, y todo lo que leímos. Amén. Y hoy el llamado de Dios para esta iglesia, y con esto cierro, es, y Él ya puso un amor en ti, hermano. Él es amor y vive en ti. Así que no creas que no tienes amor, si Dios es amor y Dios vive en ti, ahí tienes amor. Y así como el jueves hablábamos de que tienes que dejar fluir lo que ya está dentro de ti, tienes que demostrar tu amor hacia los demás. Ponte de pie. No esperes amar a los demás si no empiezas por tu casa. No esperes que puedas hacerlo bien fuera de tu familia si en tu familia lo estás haciendo mal. Dios ha trabajado muchas veces aquí con las familias de este lugar, con las parejas de este lugar. Muchas veces el problema de los hijos no está en los hijos, está en los problemas de los padres. Y Dios lo sabe. Por eso ha estado trabajando con nosotros. Hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a demostrar nuestro amor, que nos ayude a romper aquello que nos ha impedido demostrar nuestro amor, hermano. Hoy es día de que le digas a tu pareja que la amas, sobre todo si no se lo has dicho de mucho tiempo, y que te salga de adentro, hermano. Abraza a tu familia. Señor, quisiera ver en este lugar parejas que se besan aquí, que se abrazan, que se dicen cosas bonitas, sin que haya necesidad de ministrarlas. Él mostró su amor por nosotros, hermano, y Él quiere que tú aprendas a mostrar tu amor. Sobre todo aquello que nos divide, tienes amor. Y Dios pagó por ti muriendo en la cruz porque te amaba. Y sabes una cosa, tenías un chorro de defectos y no te lo merecías. El amor que Dios nos mostró es un amor que no es conforme a los méritos del otro. Decidió amarnos. Y Él quiere que tú ames a tu esposa igual que Él nos amó. No me vengas aquí con que no, pero es que tú no conoces mi situación. Ella me hizo, ella dejó de hacer, ella ya aquello, lo otro. Y tú dime con qué cara me dices eso cuando hiciste lo que hiciste para que Jesús fuera crucificado. Y aún así, Dios murió por ti y quiere que el mismo amor con el que Él te amó lo demuestres en tu casa. Hoy quiere Dios ministrar a nuestras familias, a nuestras parejas, y en particular Dios quiere tratar con el varón de la casa, que suele ser el más frío, que suele ser el que menos habla. Y aunque de verdad hay un amor genuino, lo demostramos de la manera incorrecta, porque nuestros hijos, nuestra esposa, no lo siente. ¿Por qué no movernos hoy como Dios? Un Dios que te dice todas las mañanas con amor eterno, te he amado, por tanto te mostré mis misericordias. Nuevas son tus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. Vamos a orar, hermano, empieza a orar.